Capítulo 14 de la imitación de Cristo. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 14. ¿Cómo se deben evitar los juicios temerarios? 1. Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otros se ocupa uno en vano, yerra muchas veces y peca fácilmente. Mas juzgando y examinándose a sí mismo, se emplea siempre con fruto. Muchas veces, según nuestro gusto, sentimos de las cosas, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan presto la contradicción de nuestra sensualidad. 2. Muchas veces tenemos algo adentro escondido, o de fuera se ofrece, cuya afición nos lleva tras sí. Muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen, y son necios. También les parece estar en cumplida paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto. Pero si de otra manera suceden, presto se alteran y entristecen. Por la diversidad de los pareceres y opiniones, muchas veces se levantan discordias entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. 3. La costumbre antigua con dificultad se quita, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón o sutileza te apoyas más que en la virtud de la sujeción de Cristo, tarde y pocas veces serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que prescindamos de toda razón, inflamados de su amor. Fin del capítulo 14.